Sabe que aunque no esté, sigo pensando en vos. Y en aquellos días cuando éramos dos. Sabe que aunque el destino nos haya alejado, algún tirón de rolo, cosas del pasado. A pesar de todo eso, te sigo pensando. Sabes que aunque no esté, sigo pensando en vos. Y en aquellos días cuando éramos dos. Sabes que aunque el destino no está charlado, hay un tiro de rolo, cosas del pasado. A pesar de todo eso, te sigo pensando. No olvido esa mañana con los mañaneros. De cuánto te amo, de cuánto te quiero. Hace rato que no escribo del amor sincero. Pero aparece de fraco, era verdadero. Me olvido aquella noche de pasión sin freno. Me decías al oído que yo era tu dueño. Todo aquello que vivimos lo revivo un sueño. Todo aquello que vivimos lo revivo un sueño. Sabes que aunque no esté, sigo pensando en vos. Y en aquellos días cuando éramos dos. Sabes que aunque el destino no está alejado, hay un tirón de rolo, cosas del pasado. A pesar de todo eso, te sigo pensando. No olvido esa mañana con los mañaneros. De cuánto te amo, de cuánto te quiero. Hace rato que no escribo del amor sincero. Pero aparece de fraco, era verdadero. Me olvido aquella noche de pasión sin freno. Me decías al oído que yo era.